creación que se alza humilde y a veces firme advertencia. El vuelo libre de una calandria que abre sus alas al cielo azul, el canto arisco de las cordionas y un cadencioso maracapú. Es el paisaje que llevo adentro, es mi riqueza de poriajú, raíz profunda de mi contento, tejendo cero tapendú. Soy cantor y con mi pueblo aprendí que el sentimiento tiene su lugar y modo de expresarse, y es por eso que me emociona el silencio de los hondos musiqueros y abro el pecho cuando altivo yergue su figura el mencho. Sencillo y sabio mi viejo pueblo, buscando el alma viene de lejos, se sabe el mismo, se siente dueño de su esperanza, de sus recuerdos. Es la certeza que llevo adentro, es mi riqueza de poriajú, raíz profunda de mi contento, tejendo cero tapendú. Raíz profunda de mi contento, tejendo cero tapendú. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Efectivamente, esto es Memorias de la Comarca, y lo que escuchábamos, que era nuestra bienvenida a los oyentes y a los invitados, era P. Enducero. Si quieren oír esta poema, canción de Julio Cáceres, líder de los de Imaguaré, conjunto extraordinario de la música de Corrientes. Bueno, han llegado los invitados por triplicado. ¿Cómo es esto, Raúl? Cuente. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hacía rato que queríamos tenerlo a Eduardo, ingeniero agrónomo, Eduardo Huasco, Dudy para todos, ¿no? Dudy Huasco. Pero a su vez vino acompañado de un amigo también, Horacio, pero no quiero faltar al respeto, Horacio Saihueque de Puyén, que casualmente hoy vamos a hablar de Puyén, porque desde el día viernes se está desarrollando aquí, allí, la 24ª fiesta del artesano. Y también tenemos presente en esta humilde radio, pero con un corazón así de grande, a la bibliotecaria de Puyén. ¿No? ¿Digo sí, bien? ¿Su nombre, por favor? Corina González. Corina. Corina González. ¿Sí? ¡Ah, amigo! ¿Qué tal? Bueno, o sea, Horacio siempre fue hombre de libros. Hombre de libros, ah, bueno. Y aparte hombre de es conocedor de la zona. Está bueno. Conoce los arbolitos también. Y bastante. Sí, recién cuando escuchamos la música, de alguna manera este orgullo y este amor propio que tiene la gente de cada región para exponer, cantar y proponer su acervo de un modo cultural o de tradiciones, a pesar de los años que tiene nuestra comarca o nuestra comunidad, largamente ha vivido ya un siglo de población. Lentamente, digo, se va asentando esto de que sus propios pobladores o gente que se ha radicado o decidido quedarse aquí vaya gestando una personalidad, una identidad, por decir de algún modo, y cómo a través ocasionalmente de la música y principalmente a través de las letras. Lo hemos vivido en este mismo lugar con la visita de gente que se ha dedicado a recuperar y a recopilar historias y antecedentes de la comarca. Y en este caso hoy, Eduardo, entonces vos con una pasión, yo no diría de último, creo que siempre, obviamente estas cosas sí. No salen de un día para otro, son cosas de toda una vida, pero que creo a raíz de tu disponibilidad de tiempo y de todo, ahora podés dedicarte a esto de contar las cosas de nuestra gente, ¿no? Sí, es así. Y bueno, en este género que vengo incursionando hace mucho tiempo, como bien dijiste, no se nace. Ayer lo explicaba, hice la presentación de este libro en la biblioteca de Puyer, invitado aquí por Corina, que nos acompaña hoy. Les decía que para escribir hay un momento muy especial, es decir, no es que uno escribe cuando se le da la gana. Escribe cuando llega la lucecita esa que yo le llamo estado de gracia, y que uno dice, este es el momento, que puede llegar a cualquier hora, a las 3, a las 4, a las 5, a las 10 de la mañana. Y yo fui juntando todos papelitos. Hoy día la PC me ha ayudado muchísimo. No, ni hablar. Y como bien dijiste, uno ahora tiene un poquito más de tiempo quizá, y entonces he comenzado ya a editar. El fogón nació de los fogones, de esos fogones donde un día, pateando brasa, nos conocimos acá con Horacio y tenemos una entrañable amistad y una devoción también profesional, si se quiere. Él es mucho más joven que yo. Yo ya estoy retirado, pero anduvimos en algún momento juntos en el tema incendios forestales, ¿no? Pero lo que realmente inspira no es eso, que da pena. Y aprovechemos para hacerle la recomendación, sí, a toda la audiencia, a todos los turistas que hoy nos visitan. Muchísimo cuidado, estamos zafando bien con el calor que está haciendo, y bueno, los incendios realmente nos apabullan, nos dejan mal, se lleva nuestra riqueza en un suspiro, cosas que a veces nos ha costado muchísimo tiempo cuidar, hacer, mejorar. Las brasas de inspiración no son esas, son las otras. Claro. Donde también he andado muchísimo con los amigos acá. Cuando chirrea algo. La brasa, del asadito. A esas brasas y a ese fogón. Claro. Me refiero aquí en este primer tomo, porque la Universidad del Campo Patagónico son tres tomos. Ajá. Pasa que los recursos son siempre escasos para quien escribe. Pues sí. A veces los fondos editoriales de las provincias no llegan y uno tiene que salir a empujar. Me iba a pasar un avisito, pero lo voy a hacer después para que no. Después, hecha la presentación de Dudy, Jorge, le damos la bienvenida a Horacio. Horacio Saigüel, que es un joven nacido, creo, en Ipuyén, conocedor de la zona, y por supuesto, coincido con Dudy de que es un hombre, por ser conocedor de la zona, debe conocer también mucho de fogones. Jorge, así es. Horacio, digo. Buenos días a la audiencia, buenos días a todos aquellos que seguramente le están poniendo la oreja en este momento a Goga. Una gran satisfacción de encontrarme con dos personas que, como ustedes, que le han puesto mucho a esto. Jorge, vos, que has estado llevando la música de nuestra comarca bastante lejos, y Raúl, ni hablar, otro gran defensor de todo lo que nos rodea, y ojalá que este tipo de programas sigan teniendo el espacio que necesitan para poder darle a nuestra comarca el valor que realmente tiene. Esto para mí tiene una satisfacción especial poder acompañarlo a Dudy, porque también tenemos un programita por allí, por el Puyén, que se llama Atardecer Campero, y está todos los jueves a partir de las 20 horas hasta las 22, y a través de ese programa hemos podido llevarlo a Dudy por allá, y él ha presentado también a través de los micrófonos de la 99.9 sus materiales y sus historias. Como te decía, es una gran satisfacción. Me siento como si estuviera en la casa de la comarca, en el lugar donde nos tenemos que encontrar para poder defender, para poder expresar lo que decía Dudy recién, un consejo para la gente que nos visita. ¿Por qué? Porque la gente que nos visita justamente nos visita. En invierno quedamos solos. Entonces, esto es muy importante y ojalá se pueda repetir esto en el Puyén. Desde ya les estoy cursando la invitación, bueno, para que alguna vez podamos hacer algo en duple. Todo es posible. Hoy el tema de los medios es un arma formidable, ¿no? Claro, una herramienta. Claro, porque no, es justamente lo que nos pasa, ¿no? Yo lo escuchaba a Dudy recién, y si bien no somos nato informáticos, como le decimos hoy, somos inmigrantes digitales. Y claro, somos inmigrantes digitales. Tratamos de hacer el empeño que podemos, claro, para poder estar a la altura de la situación que nos, claro, toca vivir. Y la verdad que doblemente agradecido, y bueno, seguramente van a salir un montón de temas a los cuales la sensibilidad del haber vivido en esta comarca toda la vida nos une y nos va a seguir uniendo por mucho tiempo. Y nos compromete, ¿no? Pero cuando hablamos acá en otras situaciones con otros invitados, ha surgido este tema de que da la sensación de que las nuevas oleadas de gente que ha venido a radicarse tiene algo distinto de la que vino quizá hace 50 años, y es la falta de compromiso con algunas cosas, ¿no? Pareciera que en esta búsqueda de del lugar soñado, del lugar diferente al caos, obviamente se vive en la ciudad, hay una sensación de búsqueda de aislamiento, o de quiero mi lugarcito, no me preocupo el resto, y creo que eso es un punto importante para poner en el tapete. Y cuando hablas de sensibilidad, me parece que está esto. Surge, por ejemplo, en cosas, organizaciones como las cámaras de comercio, cámaras de turismo, que no tienen renovaciones, precisamente porque no es que no haya gente interesada, es que hay gente que no se quiere comprometer, o simplemente tiene otra visión. Y creo que el llamado a la reflexión es ese, ¿no? No le tengamos miedo al compromiso, no le tengamos miedo a meter la sangre nueva en estas cosas. Y creo que, bueno, las bibliotecas son también, me parece, una de las organizaciones de base que también tienen su lucha, ¿no? Porque y creo que Corina, que está a cargo de una biblioteca, nos va a poder contar mejor cómo se vive esa experiencia de ponerle el hombro a algo que, incluso en la era de lo digital que hablábamos, claro, pareciera que ha perdido vigencia, y no es así, ¿no? No. La Biblioteca Popular de Puyén, Angélica Rosañevas, yo trabajo ahí, en realidad empecé como empleada y ahora estoy haciendo la carrera que está acá en Lago Puelo, Tecnicatura Superior en Bibliotecología. En Bibliotecología, ajá. Ya estamos en el tercer año, ya hay que terminar. Y sí, la comisión directiva también, están siempre los mismos, porque, como decían ustedes, la gente no se quiere comprometer mucho en estas cuestiones. Las bibliotecas populares son organizaciones no gubernamentales, uh-huh, así que están ahí siempre... Sí, sobreviviendo. Sí, pero además me parece que cuando uno habla de falta de compromiso, y por supuesto asume la parte que le corresponde, creo que lo que es más grave a futuro es que es un ejemplo. O sea, cada uno de nosotros somos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, hemos tenido acá a la gente de la Biblioteca Sarmiento, que quizá una de las más antiguas de la localidad y que ha sufrido a lo largo de las décadas sus peregrinajes hasta recalar donde hoy está. Y pasa eso, ¿no? Las comisiones no consiguen involucrar a gente joven en organizaciones así. ¿Y cómo está allí en Puyén? Eso, ustedes ven que, además de la gente que utiliza la biblioteca, seguramente serán los estudiantes escolares, la gente más adulta utiliza los servicios, ¿se interesa? Nosotros, la biblioteca popular cobra una cuota, uh-huh, de 5 pesos por mes, y tenemos alrededor de 250 socios, y sí, la mayoría de la gente adulta utiliza la biblioteca porque retiran los libros, novelas, uh-huh, lo que sea. Y ha mermado muchísimo la cuestión de los estudiantes, porque todo esto de las NEDU, las nuevas, uh-huh, tecnologías, que cuesta acercarlos a la biblioteca. ¿Tiene un edificio propio? ¿Cómo sí, funciona? La biblioteca tiene un edificio propio que se inauguró en el 2003, pero la biblioteca viene desde el año 1983, más o menos. Nos hablaba el profesor acá, el ingeniero Duri Vasco, de que la biblioteca realmente es hermosísima, la de Puyén. Es un edificio nuevo, si bien la biblioteca tiene sus años, el edificio que está ahora es nuevo y moderno, digamos, en cuanto a la infraestructura, a la, ¿sí? infraestructura de edilicia, ¿no? Cierto es, Roberto. Yo me quedé sorprendido realmente. Llegamos un día con mi colega profesora y escritora Marta Perota, quien realmente le debo muchísimo a las cosas que hago, porque no solamente es mi correctora, sino que es mi consejera. Invitado aquí por Corina a una feria infantil. Conocimos la biblioteca, yo me quedé admirado de ver lo que estaba realmente viviendo en ese momento, porque tenía una salita para niños, hasta con un colchoncito por si el niño se duerme, sus libritos, todo pensado, cosas, todo pensado, es decir, hecho a medida para que sea una cosa bonita y que funcione. Ese día le dije a Corina, tenemos una amistad con Horacio, por supuesto, mucho tiempo, voy a aclarar, Corina es la esposa de Horacio, por las dudas que hacer más comprensible nuestra conversación, nuestra compañía hoy aquí. Le dije, Cori, yo cuando saque mi librito nuevo voy a venir a presentarlo aquí, ayer lo hicimos. Y bueno, de ahí surgió después la visita a los niños en la escuela. Y si tengo tiempo breve, voy a contar una breve anécdota muy extraordinaria. Nosotros llegamos a la escuela con Marta y los niñitos nos dieron un barquito de papel. Y cuando ingresamos estaba todo muy preparadito, muy lindo, mucho entusiasmo en los chiquilines de esta hogar escuela, ¿no? ¿Qué es este barquito? Le pregunto a la niña que me atendió. Entonces me dice, en este barquito de papel están los cuentitos de los chicos. Vos podés desarmarlo y leer lo que escribimos. Y yo sentí que estaba en el estado de gracia en ese momento. Sentí el primer efecto. Entonces la llamé a la niña y le dije, mira, muchos barquitos, cuando uno los arma, tienen ganas de navegar. Yo no me animo a desarmarlo. ¿No tenés una hojita con los cuentitos por ahí que yo pueda leer después de mi casa? Sí, ahí sin armar. Bueno, hagamos una cosa. Cuando termine la feria hoy, vamos a ver qué vamos a hacer con este barquito. Que seguramente hoy va a navegar. Los niños se quedaron. Se empezaron a reunir, estuvimos ahí conversando con ellos, después nos invitaron a almorzar y yo tenía el barco en las manos. El barco me estaba transmitiendo algo extraordinario. Un tiempo atrás, en mi otro afán nuevo, de andar tocando el bandoneón por ahí, había estado tocando en la casa de un viejo amigo ahí en el Pedregoso, y estaba su nietito. Me encariñé muchísimo con ese niño. Da la casualidad que de repente me doy vuelta y veo el rostro de este niño parado atrás mío. Cuando se dio cuenta que yo lo estaba mirando, hizo una sonrisa que solo él tiene y corrió a abrazarme. Entonces lo llamé al maestro que estaba a cargo y le digo, ¿sabes una cosa, amigo? Aquí nació un cuento. Este barco hoy va a navegar. Cuando yo esté volviendo a casa, voy a pasar por el Arroyo Blanco, por el puente, voy a bajar y lo voy a dejar en el agua, encomendándole una misión. Y el capitán de este barco es Pirincho Mayor, que estaba ahí atrás mío. Y así nació algo fabuloso que está camino a Chile, que se llama El Barco de los Sueños. ¿Cuál era la misión de ese barquito de papel que seguramente ya llegó a Chile? Que los niñitos de la escuela 9 quieren entablar una relación con los niñitos de las escuelas rurales de Chile. Entonces hay una botella llena de mensajitos que la vamos a tirar no bien empiezan las clases en el lago Puyén. Y esa botella va a llegar, yo estoy seguro que va a llegar a Chile y va a haber respuesta. Así que el barquito de los sueños con su capitán Pincho ya llegaron a Chile, ya estuvieron en la escuela de Río Pueblo y ahora va la botella de los mensajes atrás. Como diciendo que no hay frontera. No hay frontera, no, y menos para las letras. Y más en una comunidad como esta que como sí, está muy transitada desde hace más de un siglo por la gente de la de ambos lados de la cordillera, ¿no? La veranada. Repetimos la frecuencia, Jorge. Pero como no, con mucho gusto, compañero. 103.5 Radio Goga FM. Estamos con la visita del ingeniero ya jubilado, ingeniero Eduardo Huasco, hoy escritor y bandoneonista. Pero no trajiste el bandoneón. No lo traje porque es muy chiquito esto y si yo me junto con vos, sabes lo que pasa. Yo les voy a contar otra anécdota de acá, de la Argentina. Ya voy a contar. Acá no se salva a nadie. Gracias, Aigüe y Corina, su mujer, cada uno con su oficio de algún modo, pero también todo tiene que ver con todo, así que siempre hay temas comunes y que los reúnen y que hacen además que hoy estén con nosotros para compartir sus sueños. Esto que vamos a escuchar, Leo, Adoración, un vals de Ramón Argüello, Los Cantores del Alba. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estábamos escuchando a Los Cantores del Alba, en su interpretación de un vals criollo, Adoración, y le comento a los atentos oyentes que siempre tratamos de tener alguna línea en esta bajada de música, que hoy nos van a acompañar distintos grupos folclóricos de antaño, aquellos con los que quizá empezamos a toquetear la guitarra alguna vez hace tantas décadas, y que fueron de alguna manera símbolo de toda una explosión de cultura nacional que creo que es irrepetible. Los años 60 fueron, a juicio de muchos, el momento de mayor esplendor de la producción nacional, sobre todo en lo poético y lo musical, que después se ha ido diluyendo, como siempre ocurre. Entran los intereses multinacionales, las grabadoras tienen otras cosas que proponer y la resistencia es más complicada. Decíamos, proponíamos aquí en el intervalo, mientras escuchábamos la música con Raúl, que quizá convenga hacer una pequeña picoteada con respecto a los orígenes de cada una de estas personas que están aquí y que tienen su anclaje en la Patagonia. Algunos son más locales que otros, pero la realidad es que hay toda una historia detrás que nos interesa conocer. El apellido Huasco indudablemente está asociado a la historia del bolsón, obviamente de varias generaciones, ¿no es cierto, Eduardo? ¿Quién fue el primero que llegó acá, tu abuelo? ¿O vino tu padre, si no, Huasco? No, vino primero mi papá, pero abriendo la brecha para que después viniera la familia, porque con un pariente en común que tengo con vos, que fue en definitiva quien trajo a mi familia, don Enrique Fernández. Es verdad. Enrique Saturnino, Fernández. Enrique Saturnino, que lo nombro en alguno de los libros por ahí como quizá el hombre, un hombre probo, el hombre más recto que conocí en mi vida. Sí, sí. Qué lindo sería si todo el mundo fuera así. Bueno, dejémoslo. Ahí vino cosas curiosas. Yo todo este relato lo tengo en un libro que se llama El Bolsón Piemonte Andino. Ah, sí, ¿verdad? Porque mi padre fue un pianista excepcional, un tanguero de aquellos. Tuve el gustazo de que Raúl aquí presente le hiciera la última nota antes de fallecer él, y que lo grabó también. Vamos a tener que, Raulito, recapturar eso porque es lo único que hay. Y por otro motivo que voy a comentar después en el otro corte, lo necesitamos recuperarlo porque lo vamos a grabar. Compromiso hecho. Sí, señor. Bueno, mi abuelo analfabeto, un trabajador de la joyería, del arte de la joyería, que en Italia tiene dos o tres lugares famosos, como es Valenza Po, en el Piemonte, sin haber podido ir nunca a la escuela, era un orfebre de aquellos, con 17 años. Cuando llegó el barco, todo el mundo venía con una tarjetita que le daban antes de salir de Génova. La historia de la inmigración es tremenda, pero no voy a entrar en detalle, necesitamos dos programas para eso. Les daban los amigos, los compatriotas que se quedaban en puerto, le daban un papelito a los inmigrantes, decía, cuando te pregunten religión, decí católica. Claro. Cuando te pregunten si tenés pariente, decí que sí. Cuando te pregunten qué hacés, decí contadino. Eso era campesino. Claro, ahí iban llegando, cuando llegaban piemonteses y decían campesinos, iban a la Pampa gringa, que hizo historia la Pampa, cuántas veces levantó este país en la crisis, el grano de, y hoy día con la soja, ¿no? de la Pampa gringa, Santa Fe, Córdoba, parte del litoral. El abuelo no pudo responder y dijo la verdad, yo soy orfebre. Ahí nomás al otro día estaba en un hotel de la Avenida de Mayo, con su mamá. Ellos todos ingresaron con apellido de la madre, porque al ser menores no les permitían llevar un apellido paterno. Después sí pudieron cambiarlo, lógicamente, a la mayoría de edad. Pero en este caso el jefe de familia era el abuelo Mario, con 17 años. 4 o 5 días después lo entrevistaron unos joyeros, los hermanos Goldman, que eran se dedicaban al diseño y venta de joyas, inclusive a la corona británica. Y esa gente, a la que realmente le rindo un homenaje de respeto, de origen hebraico, lo hicieron estudiar viejo. A los 29 años terminó su primaria y se recibió en la Escuela de Bellas Artes con notas realmente sobresalientes. Tengo en casa trabajos de él con la nota puesta, como lógicamente un recuerdo de familia, ¿no? Ese trabajo forzoso, permanente, de fijación de la vista, lo estaba dejando ciego a temprana edad. Entonces ahí aparece Enrique Fernández. ¿Cómo aparece? Porque mi padre iba a una academia de música donde la hermana de Enrique Ángeles era la directora. ¿Y quién lo acompañaba? Lo acompañaba el tío Carlos, que es el único hijo argentino de mis bisabuelos, de José y Virginia. De tanto ir a llevar al sobrino a estudiar el piano, se enamoró de la hermana, de la otra hermana de Enrique, terminaron casándose, y ahí viene nuestra unión familiar acá con el conductor, porque ya viene. El tema es que, bueno, quedándose ciego había que venir. Le dijo Enrique, andá, hacete cargo de un hotelito de cuatro habitaciones que hay en el Bolsón. Y ahí vas a cambiar de trabajo y vas a poder preservar un poquito lo que le quedaba de la vista al nono, pero él pintaba. O sea, en los momentos de ocio seguía gastando vista. Y así fue como muy, a los 68 años ya prácticamente, no veía. El último cuadro que pintó le fui diciendo yo los colores. Él me preguntaba, quiero un rojo como el de la rosa que está en tal lugar del hotel. Yo cortaba un pétalo, venía, y él iba mezclando los colores y decía, bueno, ahí está bien. Y así le pintó un cuadro hermosísimo que lo tiene hoy el comandante mayor de la gendarmería, aquí donde también hay un parentesco muy lindo porque es de crianza. Su mamá fue criada por mis abuelitos, el Gerardo Otero. Él tiene el cuadro que le pintó y que el abuelo se lo regaló a su mamá. Mientras tanto, no puedo dejar la trayectoria de mi padre. Mi padre llega con 22 años siendo un pianista excepcional, dicho por grandes como Marianito More, que tocaron una noche los dos ahí en el hotel, una juerga, teníamos un lujo, a Mariano More nada menos tocando. Abandonar su cuarteto típico y venirse a Bolsón. Seguramente en aquella llegada del piano, después de un año estaba papá acá, que no lo bajó, se lo trajo Francisco Granollera arriba un camino, en lugar de bajarlo, se fue a la casa, seguramente a la casa de sus ancestros también, Jorge, porque tocó en todas las casas de sus amigos el piano. Una cosa de loco, llevar un piano arriba un camión con los caminos que había, solamente a mi viejo se le ocurrió, pero bueno. Allá él, le siguió dando al tango como nunca. Compuso el primer tango, que es un tango tremendamente difícil de tocar y difícil de entender la letra. Creo que la única que yo la escuché cantar es a tu parienta, Jorge, la Naine Chironi, la única mujer que yo pude escuchar cantar esa letra. ¿De quién era la letra? De un loco, un bohemio hermoso, Héctor Loné, que lamentablemente, y entre el ambiente tanguero se sabe, que dejaba sus cuadernos muchas noches de alcohol, y después sus letras aparecían firmadas por otra persona. No puedo dar detalles porque este medio sale al aire, pero en cuanto cortemos le voy a decir algunos nombres famosos escritos por él y no firmados por él. Bien, mi sueño musical. Te tengo un cuento, Jorge. Estás en un cuento conmigo. Un cuento que se llama Mensajes al Poblador. De uno de los tantos bailes que fuimos a amenizar por ahí, no voy a dar detalles porque las chicas se ponen melosas cuando saben. ¿Para la línea sur me estás hablando? Seguro que sí. ¿Qué pasa, amigo? Ese. Sí que es ese cuento. Como la audiencia estará escuchando, mis cuentos son cuentos en serio. No son inventos. Pero no son ficción. Ahora, Jorge, ¿quién podía tocar con el viejo Mario? Vos lo sabés, nadie. Venía por ahí cuando nosotros ensayábamos, era pura crítica. Sí. Y estaba fuerte y estaba espacio, que la nota que poníamos, que ese acorde no va, así que lo echábamos. O bien ensayábamos cuando él no estuviera, lo posible. Exactamente. ¿Eh? Es muy cierto. Yo tuve un sueño, pero soy un agradecido a la vida. Porque los sueños se me han ido cumpliendo, no sé si es que los encaro firme, los voy visualizando y les voy metiendo energía, y mis sueños se cumplen. Yo quería tocar con mi viejo, no iba a tocar el piano, así lo que menos me iba a hacer, echarme. Entonces un día le dije, viejo, yo voy a comprar un bandoneón, voy a tocar con vos. Claro, cuando fui a averiguar lo que valía un bandoneón, dije, me parece que me equivoqué de instrumento. Me equivoqué de instrumento, esto no va. Papá se murió. Acá mi amigo Raúl pudo grabarlo, gracias a Dios. Yo no pude tocar el bandoneón con él. Esas vueltas de la vida, que no son coincidencias, porque para nosotros, los tipos que somos creyentes, está la providencia que marca los caminos. Cuando a mí me tocó irme a Buenos Aires a estudiar, que seguimos el otro día, hice un relato, porque la vida paralela acá con mi amigo Horacio, los viejos se mataban para juntar un mango y que nosotros fuéramos a estudiar lo que no habían podido hacer ellos. Entonces allá fuimos a la diáspora estudiantil, como ya lo llamo en algunos de mis escritos. ¿Usted está en la Salle como Horacio, no? Sí, yo estuve ahí. Estuve ahí los dos últimos años. En realidad, los viejos íbamos siempre a parar al colegio cura. Pero pupilo que era. ¡Ojo! Ahí venía la cosa. Nos reíamos mucho porque hay cosas muy similares que hemos vivido con Horacio. Él estuvo en Lincoln, seguramente después va a hablar. Voy a seguir con el sueño que se me cumple hace exactamente una semana. Mi compañero de banco era el hoy director de ginecología de la academia y director de la cátedra de ginecología, el doctor Alberto de Luca. ¿Le suena el nombre? ¿Eh? Alberto de Luca. ¿Quién era el doctor Alberto Luca el primero? Alberto Castillo, ni más ni menos. Mi compañero de banco era Albertito Castillo. Alberto de Luca. El cantor de los siempre reporteros. Claro, sí, lo habremos escuchado en la casa. Bueno, durante 48 años, ya llevamos 48 de haber terminado nuestro secundario, nos vemos tres veces por año. Toda la promoción, los que vamos quedando. Alberto un día me dice, che, va a ir uno de mis chicos allá, sí, venite para el sur, cómo no. Así llegó Juan Pablo de Luca a casa. Juan Pablo, un pianista muy bueno, por su juventud muy bueno, uno le ve inmediatamente las cualidades del músico, ¿no? Y bueno, charlando una noche así, mientras yo lo escuchaba, le digo, ¿vos vas a seguir carrera musical? ¿Vas a vivir de la música? Sí, me dice, sí, pero no con esto, le digo yo. Acá para ahí, siendo clásico vas a tener que esperar que se muera algún famoso y ver si ascendés. ¿Cómo no te dejas el tango? ¿Qué sé yo? ¿Y vos lees música? Sí. Ah, bueno, vení para acá. Le tiré unas partituras del viejo Mario. Y al rato estaba tocando como el viejo Mario. Yo estaba fascinado. Ese chico volvió a Buenos Aires. A los tres meses me dice, si venís, vení a verme. Efectivamente, ahí organizó un viajecito, lo fui a escuchar. Estaba con un bandoneonista israelita, excepcional bandoneonista, y una muchacha que tocaba el contrabajo, un trío. Bueno, Juan Pablo empezó a ir para arriba, estuvo en el Tortoni, estuvo en el Panamericano, en Homero Bar, lugares de tango, tango, tango, y el joven aterrizó hace 10 días acá. Justamente nos fuimos a visitarlo a Horacio, se fascinó con lo que es, porque llegar a la casa de la mamá de Horacio, la mamá Carmen, es una cosa de mucho varonilismo con mi madre. Esas casas que siempre hay alguien, cuando faltan, cuando hago una visita, preguntan qué está pasando. Sí, que lo atendieron, él no lo podía creer. Al día siguiente vinieron ellos los invitamos a que vinieran al piano de papá, donde este chico empezó a tocar tango, y bueno, cumplí el sueño. Tocamos Pobre de mí, él en el piano y yo en el bandoneón. Así que se me dio eso también. Pablito de Luca se fue el lunes a Buenos Aires, ayer llegó de vuelta. Se mandó 28 horas para allá y 28 horas para allá. ¿Qué haces acá? Yo no me quiero ir, me dijo. Así que tenemos un pianista, yo sé que se va a ir. Yo hablé con él, le dije, vos tenés que hacer tu vida de músico, te da la posibilidad de ser errante como hemos sido en la juventud nuestra, Jorge, como músico. Vení aquí y te vas. A tocar a lo grande allá. Y acá toca con los amigos. Después, en el próximo bloque, vamos a hablar con Horacio, con Corina, de su familia también, con Corina. Pero vamos a refrescar un poco la memoria después, por supuesto, la alegría que transmitía Dudy cuando era estudiante y venía. Porque tenía armada una pequeña orquesta, importante para nosotros, en la confitería del Hotel Amancay. De eso vamos a hablar después. Y no hablen mucho. No hablen mucho. De eso no. Hablamos lo necesario. Hablemos lo necesario. Vamos a rescatar las actitudes que tenía doña Elvira para que con aquellos jóvenes, cómo los guardaba. Pero vamos a hablar de eso después. La tía Elvira para mucho, la tía Elvira para todo el mundo. Esto que vamos a escuchar de Oscar Valles y los cantores de Quillahuasi, quizá sin querer en esta rutina de música, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque no hay mejor astilla que la del mismo palo, ¿no? Y esto se llama así. Escuchemos. Del mismo palo, no, del mismo palo simplemente. Zamba de Oscar Valles, extraordinario compositor que se le animó a prácticamente todos los géneros folclóricos, pero que su verdadera creación fue a partir de la tropilla de Huachipampa, donde también incursionó aquellos famosos cantores de la Casa de la Luna, los cantores de Quillahuasi. Insistimos, la compañía que tengamos musical va a tener que ver con estos conjuntos de antaño. Eduardo nos estaba contando un poco cuál es su génesis, esta de la gente que vino del otro lado del mundo, detrás de un sueño, pero más que detrás de un sueño, vino escapando muchas veces de las trágicas historias que la humanidad le ha dado a la Europa, ¿no? Y sin querer, o si quizá soñando con el futuro crearon esas dinastías que hoy siguen andando, caminando a través de los hijos, los nietos, y se prolongarán en el tiempo. Y cada uno conserva quizás algo, uno reconoce en los nietos algo de uno, o de su padre, o de su abuelo, porque las cosas genéticas son así. Horacio, te toca a vos. Ahí a está. Ver, ¿de dónde viene esta dinastía? Bueno, sabés que es un apellido legendario, ¿no es cierto? ¿Algún hilo con la familia Saibuey, que original de allí, los Manzaneros, no? Mira, yo te voy a hacer un árbol genealógico a lo patagónico. Ajá. Como bien sabemos, nuestra gente, lo que más le costó hacerle frente a la soledad. Sí. Y toda la gente que vino del campo, como lo hizo mi padre alguna vez, él tenía la palabra justa. No costaba mucho poder llegar a entablar un diálogo por mucho tiempo. Yo lo vine a lograr después de grande, ya cuando era estudiante secundario, que después lo contaré en unas pequeñas palabras para plantear un poco cómo viene la historia. Mi padre arranca de muy joven, muy chico, un niño prácticamente, para lo que es hoy, una cuestión que también es muy rebuscada en la sociedad, y hay un montón de opiniones con esto de que el chico trabaja de muy chico y que no debería hacerlo, y en el campo lamentablemente la cosa es distinta, porque los valores que se tratan de inculcar son otros. Entonces él tuvo que arrancar de marucho. De maruchito. El maruchito, para aquellos que estarán del otro lado y que seguramente habrá mucha gente que habrá leído, era aquel chico que se iba en las cuadrillas de chatas de mula a buscar sal o a buscar cualquier otro tipo de carga, y era el encargado de tener los caballos en condiciones para poder hacer esas travesías que duraban 4, 5 meses, un año. Ese marucho llega obviamente sin escuela, no tenía escuela, no tuvo la oportunidad de poder estar en una escuela. Sale de la zona de Catanlil, provincia de Neuquén. Uh-huh. y llega siendo muy joven a la zona de Gastre a buscar sal, obviamente a la salina de Chubut. Después de varios viajes, uno se queda por la zona de Chivero, que era el otro paso después de ser marucho. Ya tenía un poquito más de responsabilidad y se podía hacer cargo de una punta de chiva para poder tener su propio sustento. Ahí está. Y de esta manera llega una familia por ahí a cuidar chivas, hasta que la edad le dé la posibilidad de poder seguir avanzando en esto de los oficios del campo. Justamente. Uh-huh. Y así llega a la compañía de tierras, que era la empresa que hoy todavía sigue estando con otro nombre, pero sí. Compañía de Tierra del Sur Argentino, exactamente, donde puede, tiene la posibilidad de entrar como peón domador, que era también el primer paso dentro de una empresa grande como era en ese momento la colonia inglesa, ¿no? En este caso, el domador, ¿a dónde tenía su...? En acá ya en... Él llega a El Maitén. No, al Maitén. Llega a El Maitén, viniendo de Gastre, justamente. Uh-huh. De la zona de Gastre. Estando allí en El Maitén, empieza a tomar participación de lo que era el movimiento de la estancia interno. Y tal es así que trabajó 24 años sin parar allí, que es una anécdota que en la compañía inglesa. Uh-huh. Cuando todavía, claro, no era Benetton y no existía. Uh-huh. Él tiene la oportunidad de empezar a, le enseñaron a leer y escribir, o a leer por lo menos un poco, ¿En qué puesto estaba, te acordás? ¿O no, él no llegó a estar de puestero. Él no llegó a estar de puestero. ¿Y el casco de la estancia? El casco de la estancia, sí. Él estuvo en el casco de la estancia. ¿En el Elete? Claro, él no. En el Maitén. Sí, en las afueras, ¿no? Yendo para Río Chico. Allí, luego de haber llegado con 18, 19 años, calculamos nosotros, porque le hemos perdido el hilo a la edad. Claro. Eso es otra de las cosas que pasaba en aquella época. Muchos se anotaban cuando iban al servicio militar y más o menos les calculaban cuando habían nacido. Y cuando no eran familias muy grandes los llevaban todos juntos. Claro. Entonces todos tenían arrancaban medio un año de diferencia. Y aparte sí, por ahí eran mellicitos. Claro. Se llevaba el registro civil en Ñorquín, ¿no? Estamos hablando de él figuraba nacido en 1919. Entonces ha pasado bastante tiempo y bastante agua bajo el puente, como decimos los patagónicos. De esta manera él se involucra un poco más en el movimiento de la estancia ahí en el Maitén, y empieza como colaborador con un alambrador, un vasco, que le da la oportunidad de poder aprender a alambrar. Estas cosas del destino hacen de que este hombre se enferme, se muera, y él llega con 19 años a cargo de la cuadrilla de alambradores en la cual estuvo los 24 años trabajando para esta gente. Tenía trabajo a roles. Ha hecho líneas que hoy todavía están. Hay hechas líneas que están todavía, que son entre Maitén y Cusamen. Qué orgullo, ¿no? Y qué sé yo, uno. Son las cosas que después, a futuro, a uno le van obligando a no tener que pasar desapercibido por esta Patagonia que nos cobijó a todos, ¿no? Ahí se retira porque, como digo siempre, tengo 50 y 50, como cuántas familias habrá acá en nuestra comarca, que estoy segurísimo que van a opinar lo mismo que yo. Tenemos el 50% de chilenos y el 50% de argentinos. Cuando él decide ya formar su familia, se pasa la frontera una chilena que venía buscando también su futuro, el trabajo. Educada en sus primeros años en un colegio de monjas. Mientras el tío que la crió tuvo plata, cuando dejó de tener plata no. Se terminó la educación y hay que salir a trabajar. Historias que seguramente se repiten a lo largo de nuestra Patagonia por todos lados. De esta manera, ellos hacen su unión y forman la familia que dio como resultado dos hijos, una hermana que tengo 10 años menor. ¿Y vivieron en el Maitén siempre? En Epuyén. Él llega a comprar con sus ahorros, que en esa época era una cosa que se podía hacer. Le compra un campo a don Pizarro, la familia Pizarro, que los últimos deben estar por allí, por el hoyo, en la entrada de Patrea, zona del desemboque. Ahí compra un campito, en donde, bueno, empezaba con la intención siempre de poder venir a terminar sus años allí, en un lugar, en las cosas que él le gustaban, ¿no? Para esto pasó por varias estancias después, porque cuando se casa y bueno, empieza a formar la familia, ya tenía un hijo que fui yo hasta ese momento, porque después, 10 años después, ya él no estaba en la compañía de tierra. Mi madre se da cuenta de que no podía seguir estando en ese ritmo de trabajo que le planteaba la compañía, porque iba a dejar los huesos ahí adentro. Entonces lo obliga a salir y le dice: tenés que dedicarte a lo tuyo y hacer las cosas afuera. Y de esta manera entonces él se va de la compañía de tierra y empieza a tocar en otros, en lo privado, digamos, cosa que trajo algunos inconvenientes, obviamente, porque cuando faltaba el trabajo, y ahora no tenemos trabajo y hay que salir a buscarlo y no estamos como cuando estábamos en la compañía. Esto hizo de que ellos hagan su propio capital, que orgullosamente me da la posibilidad a mí de poder después formarme en una escuela técnica, ENET, en ese momento, la ENET número uno, que después, por esas magias de nuestros políticos, desaparece, sí, sí. Desaparece el Consejo Nacional de Educación Técnica. Sí, sí. Después de haber sido el semillero del mundo de técnicos. De hecho, hay mucha gente, muchos. Pasamos. Gente de Bolsón que ha ido. Pasamos a ser casi el último orejón del tarro, si no fuera que. ¿Dónde estudiaste, Horacio? En la ciudad de Lincoln. En Lincoln. No, casualmente, donde la referencia de Jorge es esa. Claro, hay mucho. Seguramente mucha gente acá. Hay un montón de gente que es exalumna de allí y que llegábamos por ese viento del sur, porque en realidad no era que era una gran capacitación, pero sí era la posibilidad que no teníamos en otro lado. Además, se cumpliría esto de que los padres hacían un esfuerzo muy grande para terrible, que sus hijos pudieran exactamente, estudiar, ¿no? Exactamente, bueno, la yo paso tradición de los inmigrantes. Paso una escuela con internado durante los 6 años de escuela primaria, uh-huh. Y de ahí me voy a una escuela con internado a hacer los otros. ¿El internado dónde lo hiciste? En la escuela número 9, donde contaba el cuento justamente de Dewey, que él pudo ir a presentar. En la costa de Puyén. En la que hay en Puyén. Uh-huh. Así que de esa manera me di la posibilidad, o me dieron la posibilidad a mis viejos de poder tener una cierta capacitación para salir a pelear la vida de otra manera. ¿Con qué especialidad saliste de técnico mecánico orientado mecánico. En máquinas agrícolas? Máquina. Porque venía justamente de una escuela industrial en donde era este el, uh-huh. La especialidad. Obviamente la situación real de la sociedad y de nuestra sociedad argentina no obligó a agarrar lo que hubiera en ese momento, claro. Cuando llegamos acá lo único más valioso que traíamos era un secundario completo industrial, que nos daba también una cierta otro nivel de poder ingresar en algunas tareas, ¿no? Jorge, repetimos que estamos charlando con Horacio Saigüeque, por aquella persona que se haya arribado a sintonizar la radio. Hoy estamos al fogón. Horacio Saigüeque de Puyén está contando un poco su historia, claro. Del nacimiento hasta la formación, claro, profesional. Y llegar a lo que somos hoy, ¿no? Después de haber andado, bueno, habernos cruzado seguramente con Jorge, con aquel grupo de danza, el Catango. En muchos escenarios en donde hemos ido de relleno, como decíamos nosotros siempre, porque alguien tiene que hacerlo. Lo mandan primero. Claro, entonces. Abre el espectáculo. Nos dio la posibilidad de poder incursionar desde muy chico también, desde cuando empecé a estudiar en el secundario, en la danza folclórica argentina, y eso me hizo que tuve un grupo de danza por mucho tiempo. Y allí quedar prendido a la cultura. Y seguir con este programa de radio que tengo hoy, uh-huh. y bueno, y incursionar justamente en todos los eventos culturales más resonantes en la zona, en la región, que nos da esta posibilidad de estar con un escritor que nos va a llevar seguramente a que nos tengan en cuenta en la historia futuro, ¿no? Seguro. Entonces, es muy cierto. Vamos a hacer un paréntesis, claro, después estamos con Corina. Vamos a ir al tema 6, Leo, ¿sí? Un clásico de todo el cancionero nacional, un tema que tiene mucho que ver con muchas realidades del desarrollo del país, ¿no? El arriero va, esta semblanza que hizo Atahualpa Yupanqui, que parece inocente de algún modo, pero que sin duda contiene una profunda crítica social, y la versión quizá más emblemática, la más antigua que yo conozco al menos, Los Chalchaleros. ¿Pegamos la tanda después? Música.

y cuando yo tenía 8 años, por razones de salud de mi papá, tuvimos que volver a Epuyén. Obviamente el médico se ve que conocía a Epuyén y le dijo, ¿por qué no estás allá? ¿Por qué estás acá sufriendo el corazón si tenés el mejor lugar del mundo que es Epuyén? Para recuperarse. Para la recuperación, así que decidimos y nos vinimos para acá. Yo estoy hace 22 años en Comodoro, en Epuyén. Terminó los estudios ahí y hice el secundario ahí también. Y ahora estás terminando, por lo que decía. Sí, la tecnicatura superior en bibliotecología en Lago Puelo. ¿Tu relación con Reato cómo es? Buena. No con mucho contacto, pero sí, buena. Pero bueno. Sí. ¿La biblioteca es, eso es una pregunta que me faltó hoy, es municipal? No, es biblioteca popular. Ah, mira, es como la mayoría de las bibliotecas, sí. Dependencia de bibliotecas populares. Sí, tiene una Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que se encarga de darle, otorgarle subsidios en caso. Sí, o enviar los materiales. Claro, donan libros y ayudan en lo que pueden a las bibliotecas populares. Ahora, la parte de Lilla, ¿cómo llega a tener la Bueno, es un plan, eso se hizo, o sea, la CONAVIV otorga una planificación a las bibliotecas populares otorgándole distintos diseños. Bueno, y todo eso se armó en base a lo que se... Está bien, son proyectos, exactamente, sí. ¿Y eso para hacer el proyecto tuvo necesidad de aprobarlo? Claro, tuvimos que sacar la personalidad jurídica, o sea, tener todos papeles en regla y todas esas cuestiones para que nos pudiesen ayudar en el armado de la... Yeah. Obviamente que la comisión directiva tuvo ahí como Clara Guillós, que fue la socia fundadora. Horacio también puso sus cuotas de apoyo en eso y sí, y gracias a la comisión directiva se pudo lograr lo que tenemos hoy. Sí, además creo que es una historia común a muchas organizaciones, ¿no? Que se repiten los apellidos, porque aquellas personas con más, a veces por más experiencia, pero quizás con más coraje también, claro, ¿no? Encarar, ya sea un grupo de danza, sea una peña folclórica, una cámara de comercio, una asociación cooperadora de padres, en fin, ¿no? Las familias son las que empujan y las que pueden producir, ¿no? Esas realidades que hoy... Por ahí, para ampliar un poquito lo que dice Corina, todos, yo creo que todos lo vivimos, cuando se produce aquel quiebre de la sociedad argentina en el año 83, que dejó mucha tela para cortar, junto a otro grupo de la misma edad, se nos ocurrió salir a tocar los recientes políticos, porque recién entraban en esto de ejercer la democracia, y pedirle la posibilidad de que nos consigan libros para Epuyén. Y allí aparecieron las primeras cajas que después quedaron a cargo de Clara Guillot, que fue la que llevó adelante esa antorcha cultural que hoy es la... ¿Y funcionó originalmente en domicilio particular o en la escuela? No. ¿Esa primera biblioteca antes de su edificio propio? Tuvo muchos recorridos, estuvo en una aulita de una escuela. Después, por otras razones, por personal, porque por lo general las bibliotecas populares sufren mucho eso, la falta de personal, claro, ¿no? O sea, es más voluntarioso, si querés. Sí. Entonces se tuvo que cerrar, estuvieron guardadas en la casa de una familia, volvieron a salir de vuelta, estuvieron en un lugarcito, en el gimnasio municipal. Te escucho y la historia de la biblioteca del Bolsón, ¿no? Y bueno, en el 2013... La biblioteca son las mismas historias, no se repite. ¿Y vos estás a cargo desde qué época? Yo hago atención al público y bueno, y toda la parte de catalogación y esas cuestiones hace ya 8 años más o menos. ¿Tenés colaboración también, algunos otros pasantes o colaboradores? Sí, cada tanto pasan algunos, no están siempre efectivos, pero sí pasa. Bueno, si se quiere el libro, ¿no? Qué cuestión esta de que siempre lo decimos acá, ¿no? Se ha cantado la muerte del libro hace rato con el tema de la aparición de las cosas digitales. Un defensor, creo que del libro, es Humberto Eco. que siempre dice esto de que no se puede coexistir perfectamente, ¿no? Es más, los libros están además en internet, pero no hay quizá como la sensación de tenerlo a la mano, el olor a tinta, hojearlo. Yo pertenezco a esa generación de que, aún a costa de las críticas de mis compañeros de universidad, imprimo todo, ¿no? Soy incapaz de seguir un texto por internet. Y bueno, se te dio después mucho tiempo esto de la posibilidad de que los cuentos de fogones, los cuentos de vida, de tu historia, pudiese estar plasmado acá. Hay un antecedente en tu experiencia literaria que es, ¿qué fueron? ¿Las memorias de la familia? ¿Cómo llegaste? Sí, el primer libro. Ahí vuelvo a cumplir otra vez mi mandato ancestral, porque yo quería volver a Italia alguna vez y saber por qué los abuelos se habían ido, ¿no? Uh-huh. Comienzo a vivir una serie de experiencias con mi mujer que son realmente fantásticas, por eso cada día creo más en Dios. Y cómo nos marca el camino, porque el gobierno de Santa Cruz me manda a mí a Israel en una misión por el tema de unos equipamientos de riego y tratamiento de aguas servidas. Entonces la rotura del avión en que volvíamos nos obliga a quedarnos 3 días en Italia, y empiezo a caminar con una botella de agua y algún sándwich para comer algo, y parecía realmente que estaba repitiendo lo de mis abuelos cuando llegaron a Argentina, hacia dónde iba. No hablaba una palabra de italiano. ¿Qué estoy haciendo acá? Todo lo que encontré, lo relato en mi libro, en Piemonte, era un cartel de propaganda de los sombreros Borsalino, famosos sombreros italianos, que yo sabía que había un primo de mi abuela que trabajaba ahí, y eso fue todo lo que encontré en esos 3 días. Entonces me vine con la idea de que había que volver. Hablé con mi mujer y ella me dijo, como siempre, poniendo las palabras justas, ¿no? Y yo digo que hace ya casi 41 años que me viene dando letras, pero es ella la que marca el rumbo y la que siempre tiene la palabra precisa. Y me dijo, sí, no sabe italiano, ¿a qué vas a ir a Italia? Ni más ni menos. Entonces, en lugar de ponerme a estudiar yo, se fue a estudiar ella. Con la suerte que en ese primer año de la Dante Alighieri se sortea entre todos los alumnos un curso de perfeccionamiento en Italia, lo gana ella. Y en ese libro relato yo que ella volvió esa noche a Bariloche, vivió en nuestro auto, yo estaba escribiendo, y vuelve y abrió la puerta y no me dijo nada. Entonces, en lugar de decirme, bueno, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste? Yo me dijo, ¿ahora qué hago? Y yo interpreté y le dije, las valijas. Lo que tenés que hacer son las valijas, ya. Y se fue. Un mes después yo vuelvo a Italia con una misión. Yo fui asesor de medio ambiente en 2 gobiernos, de 2 provincias. De una hice una amistad terrible con una persona maravillosa, un político como poco he visto, y él estaba haciendo el estudio de un sueño mío que se va a dar. Yo no quiero meterme en camisa de once varas porque sé que uno a través de un micrófono peca, pero que estamos hablando de la regionalización de la Patagonia y se va a dar. El gobierno neuquino quería empezar a separar los tejos al sur del río Colorado, punto, no digo nada más. Me voy a Italia a ver cómo está armada. Bueno, eso me costó una censura en otra radio cuando hablé del canto de San Martín. Ah, bueno, ahí estamos, ¿por qué no quiero yo? Porque escúchame, es así, pero no importa, yo sé que se están trabajando y van a seguir trabajando y vendrán jóvenes atrás de nosotros, viejos cansados ya. Pero bueno, este político me dice, tenemos que irnos a Italia ya. Al gobierno de Piemonte. Casualidad, lo tenía un conocido que nos lleva hasta el mismísimo gobierno del Piemonte. Y allí estuvimos trabajando. Después me encuentro con mi mujer en la estación de Alessandria. Y ella bajó del tren y me habló en italiano. Y yo no pesqué. nada. No capricho ni en nula. Había que ponerse a hablar. Y ella me fue transmitiendo todo a mí. Uh-huh. Por último siguió sus estudios hasta que se terminó recibiendo de profesora de italiano. Habla perfectamente bien y me transmitió muchísimas cosas a mí. Ya en los viajes siguientes yo ya podía hablar. Cuando me empecé a comunicar, la cosa fue mucho más fácil. Encontré todos mis parientes. Armé mi árbol genealógico, hay más de 600 integrantes. Perdóname, te interrumpo. El Piemonte, ¿qué zona? ¿Los Alpes? Claro, la parte que, bueno, tenemos frontera con Suiza y con Francia. Uh-huh. ¿Y su conformación? La conformación es esto. Eso pensaba en tu abuelo, es esto, ¿no? Es tan bonito como esto, y después está la zona de la Langue, digamos, unas lomadas hermosas que tienen mayor humedad que lo que podía ser nuestra estepa. En ese Piemonte bendito del cual provenimos yo pude encontrar todo. Supe muchísimas cosas, supe secretos, supe por qué se vinieron los abuelos. Hubo las reyertas lógicas, como buenos italianos, cada uno me contó su historia, hasta el día que, inclusive un día de santos y muertos, yo me tomé el gusto, digamos, de poder estar en las capillitas del cementerio, toda la familia rezando, y al rato nomás vino un primo y me dijo, esa capilla donde estaba rezando vos la hicieron con la plata que le robaron a tu abuelo. Yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que yo no vine acá a saber absolutamente nada de eso. ¿Sabés a qué vine? No, yo te voy a explicar, yo vine a tomar dolcetto acá, vine a tomar vino, y no te voy a decir a comer pasta porque las pastas de mi casa son mejores que las que hacen ustedes. Chale. Pero el vino sí, es bueno, y yo vine a Italia a hacer eso, punto, no quiero saber nada de lo que pasó. Junté mi familia, busqué inclusive los que en la emigración llegaron a Estados Unidos, los mandaron por supuesto todos. Generosos amigos del norte, a los italianos mandan a todos allá al oeste, ¿viste? Que se queden lejos. Pero también hicieron grandes los Estados Unidos, los tanos son así. Bueno, allá encontré a los de mi propia sangre, sangre compartida, digamos. Llevan la gran dotación genética mía, la tienen ellos. Vinieron a visitarme a Argentina, se enamoraron de Argentina y vienen todos los años. Y dicen, ¿esto generó otro tipo de relación formal a nivel institucional o algo así? Sí, porque pudimos hacer hermanar las provincias. Se venció ahora el convenio sin haber sacado nada, porque a veces los gobiernos no entienden, pero no importa, dejémoslo ahí. Yo estoy feliz porque encontré toda mi parentela y me tocaba una partecita, una deuda muy grande. En ese afán de descubrir, fueron 11 años de estudio. Descubrí todos los de mi apellido, pero epa, yo llevo una parte de otros italianos, también piemonteses. Entonces, la providencia quiso que un día hubiera un problema serio institucional en Bariloche y la vicecónsul me pidió que asistiera, porque había venido un intendente a firmar unos acuerdos que no habían pasado por Cancillería y no se podía firmar. Se habían olvidado pasar por Cancillería. Venía a atajar el penal y entonces fui y conocí al intendente de Sestriere, mi amigo Alberto Jaime. Lo pusieron adelante así en la mesa, Alcira, con todo su italiano hermoso, estaba mi hijo abogado por las dudas de algunas cositas. Y entonces, sí, en el comentario le digo, estoy en deuda con mi madre, con la familia de mi madre. Y cuando me dice, ¿qué apellido es su nona? Colombino. Escúcheme, ¿encontrá Colombino? ¿De dónde? ¿De San Secondo de Pinero? Yo soy de San Secondo de Pinero. ¿Usted sabe quiénes son los colombinos? Ni idea. El presidente de Piemontés en el mundo, colombino. Casi me caigo el pan. Entonces empecé a pensar que yo quería, sí, ser el pariente de él, que me iba a abrir todas las puertas. En el libro están transcritos exactamente los mails que nos cruzamos. Los italianos son tremendamente formales. Cuando me escribió a mí colombino, me ponía grey, ilustrísimo, ingeniero, asesor, todos los cargos. Me inventaba alguno también para darle un poco más de meloso. Jamás he sabido que hubiera alguien de mi familia en la Patagonia, pero igualmente nuestra amistad. Segundo Meire Grey, ilustrísimo ingeniero, asesor del gobierno del Neuquén. Tercero, venía exactamente lo mismo. Seis renglones eran de halago honoríficos. Uh-huh. Y después, no tengo absolutamente nada que ver con usted. Bueno, y un día me llega un mail, esto está en el libro, donde dice, querido Eduardo, la pucha, cambiamos. Caro Eduardo. Caro y caro Eduardo. Otro Eduardo. Era Ana de la mía familia, que tú seas del esteso Chepo Casale. Eso significa algo así como perteneces a mi rama y a mi sangre. Encontré el acta de nacimiento de tu abuela y el acta de bautismo, pero no te las voy a mandar. Vamos a celebrar una. Cuando iría a Italia, bueno, surge una posibilidad de volver y nos vamos con mi mujer al pueblito de Minona, Frosasco, en San Secondo, todo Frosasco, una fracción de San Secondo de Pinerolo. Intendente, consejo, todos los asesores, el representante, el Papa, estaban todos en esa mañana y me entregan el acta de nacimiento. Yo agradezco que yo miro así y se me escapó un improperio. ¿Qué significa lo mismo acá que en Italia? ¿Y esto? ¿Y esto? El testigo era Pablo Bonansea. Agarro el acta de bautismo. ¿Quién era el testigo? Pablo Bonansea. Salgo afuera y la llamo a mi querida Chiche, hoy fallecida. Chiche, ¿cómo se llamaba el que vino de Italia de ustedes? Pablo Bonansea. Mira. Empiezo a averiguar. Y me dicen, los Micol y los Bonansea son los dueños de este pueblo. Son todos parientes. ¿Cuándo se fueron? En 1893. Pablo Bonansea se vino al sur, su cuñado, mi bisabuelo, se quedó en Bernal porque iba a ser quintero de los salesianos. Vos querías saber de mi madre, ahí nace mi madre, se recibe de maestra, enamorada de un marino que lo trasladan a Ushuaia, ella va, recién recibida, 19 años, pide el destino Ushuaia. En el ministerio, la atienden y le dicen, destino, tenés que ir primero a hacer 3, 4 o 5 años en Patagonia, después vas a pedir un destino. Ahora, y bueno, ¿y qué hay libre? El Bolsón, primer grado. Y allá se vino. ¿Año? 1935. ¿A dónde llega? Al hotel de mis abuelos, claro, que tenía 4 piezas, un baño afuera, bien pintado con color para que no hubiera equivocaciones, y una gran mesa donde se comía, como fue siempre, y ustedes lo habrán visto después, el hotel. Y el triquitrón no te la va a caer. La mesa donde comíamos todos juntos. Bueno, mi padre había escrito Pobre de mí con todo el dolor que había tenido que dejar a su amor también en Buenos Aires. Un tango doloroso, si no, no era tango. Claro. Y donde dice, quiero encontrar un nuevo amor para matar aquel amor que una vez dejé. Y lo encontró, porque le cae una maestra de 19 años, pensionista en el hotel de su mamá, fuiste. Y qué regalo. Aquí estoy yo. Y qué regalo para la sociedad, doña Elvira. Qué regalo. Bueno, me vas a poner mal. La abuela, sí, realmente pasaron algunos alumnos por sus manos, ¿no? Además es una referencia inevitable cuando se habla de Gandolfo, de Otero, de aquellos primeros maestros, que Romera, que además tenían sus correspondencias en el caso de Flora, por ejemplo, y toda la familia allí en la Escuela del Odio, la Escuela de los Parajes, donde toda esta gente fue a su vez el viejo maestro, ¿no? Con otra predisposición, creo yo, eran otros tiempos, claro, y la maestra era todo, ¿no? Lo que pasó con doña Elvira, por lo menos en Bolsón, en aquella época, era, no solamente era, cobijaba a sus hijos, sino cobijaba a sus alumnos. Después esos alumnos crecieron, Dudy se fue a estudiar, Horacio no recuerdo su historia, pero también, por lo menos de trabajar, también los cobijó. Y cuando el Dudy estaba haciendo la universidad, y muchos, de los muchachos de antes, esperaban que llegara la alegría, porque era Dudy la alegría que juntaba el grupo. Yo hoy te pregunté, no me contestaste, ¿71 se llamaba? No, pues 71 estaba acá con el... con Jorge. Y con el amigo Jorge. Y antes con los bichos. ¿Vos estuviste con los bichos también? ¿No? Estuve con los bichos también. Y en aquel tiempo, tipo, puedo contarle alguna infidencia, hoy es algo común. Micrófono abierto. Micrófono abierto. Te propongo el tema y volvemos. Bueno. Los fronterizos, arriba la tabacalera, tema de César Perdigueró y Odardo Falú. Amarga como el sabor de la planta del tabaco, así es mi vida, patrón, pero me endulza mi canto. Así es mi vida, patrón, pero me endulza mi canto. Mi canto de labrador llega a la tierra fecunda, por la soñada profunda, sembrando ilusiones voy, por la soñada profunda. Después cosecho gavilla del tabaco de mi flor, la tierra da sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. ¿Qué está viendo? Sí, la chica en la guti. Sí, señor, tiene razón. Estamos de moda, sí, estamos al aire. Por supuesto, estamos al aire, estamos rememorando viejas épocas de Grupo 71. Qué maravilla. De música. Yo siempre tengo en la memoria aquella anécdota de que cuando llegamos ahí a New Kinko a tocar, que empezamos en el hotel, el viejo hotel de barrio. Claro, el problema fue para la paisanada cuando bajaste el teclado. Porque ¿cómo se lo va a poner el cogote si a la muchacha? ¡Cogió una grande chica! Esto es absolutamente verídico. Sí, totalmente. Bueno, como lo que relato tuyo, mi viejo, en el tomo 2 del Fogón, que estás bien. Sin nombre y apellido, pero todo el mundo se va a dar cuenta que cantorcito, que la chica se puede decir eso, ¿no? Suspiraba. Me parece Rolingero, suspiraba. Cuando cantaba Los Ángeles Negros. Estamos no, acompañando a Huasco, Horacio Saihueque, Corina González, no sé, bien digo, nos están acompañando a raíz de estas situaciones que se dan, porque hubo que hacer una... Nos disculpamos con Eduardo, porque en realidad la invitación fue medio sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero quería yo terminar con esto. Sí. Una de las cosas... El sí, tema de la música. Había una de las cosas que fue genial con Guadasco y la orquesta que había, que Jorge así integraba. Mis hijos se ríen cuando hablo de orquesta, porque era viejo, se dice banda. Bueno, claro, sí. No, en esa cosa. En esa época era orquesta. Okay. Pino Pogliano era el baterista. Sí, señor. Posteriormente lo reemplazó Daniel Tornero. Sí, Daniel Tornero. ¿Verdad? ¿Por qué? Se cortó acá con una botella, no podía agarrar el palillo. Claro. El trío de guitarras o de cuerdas que tuvimos que entrar en 71 a reemplazar a Rata Marún, que se había Rata Marún todavía sigue tocando en Salinas. Bueno, entonces en ese momento entramos Néstor Reguiló, el Petiso Barrio, que era de ahí de Ñuñoa el Quinto. Petiso Barrio, quien más habla a cargo de las guitarras. Es más, yo recuerdo que fui citado para hacerme cargo del bajo, en realidad, el problema era que necesitaban bajista. Y como en esos aprontes, bueno, me puse a tocar la guitarra, bueno, terminé de guitarrista al final y de cantor, cosa que no esperaba. Y enamorando a todas las chicas. No, gracias. Vos tiene, vos tiene. O sea, que cuando hacía Los Lentos y... Y enamoraba. Enamoraba. Puerto Vacío. Lo que yo recuerdo, para hacer la cortita, es la función que ocupaba doña Elvira ahí, porque en aquel tiempo era bastante difícil, o sea, cuando era música tradicional, digamos, está todo bien, pero estos eran unos intrépidos, hablando musicalmente, y cantaban o tocaban la marcha peronista en aquel tiempo en ritmo de casachos. Y cómo la bailaba la gente, cómo se divertía. Estamos hablando que existía el régimen en esa época. Sí, Duvalde me mandó un telegrama agradeciendo. Sí, y cuando caía la policía, la señora Elvira, nuestra maestra, nos escondía como pollitos por el baño, atrás del restaurante, en el hotel, viste, abajo la cama. Que por eso decía hace un rato, ¿no? El recuerdo que uno tiene. Y bueno, después fui viéndola asiduamente a doña Elvira y realmente yo tengo recuerdos extraordinarios de esta señora. Y bueno, y tuve la suerte de grabarlo por última vez a don Mario. Y yo quisiera, perdón, acoto una cosita más, yo quisiera recuperar, si alguien tiene, porque yo lo tuve, se lo presté, no volvió acá. Porque Juan Pablo de Luca y su papá, Alberto, me prometieron que si aparece una cinta, lo llevan a Pasta con todo. Creo que la copia o una de las copias, yo se la presté o se la di a Morales, ¿cómo se llama el locutor? Ángel Morales. O sea, habría que indagar por allí, a ver si queda en el aire la inquietud. Sí, bueno. Yo te agradezco enormemente el recuerdo, Raulito, porque vos te fuiste a verlo al viejo, me acuerdo, ya estaba en finales. Sí. Y pero gracias a Dios me atendió. Quedaron cositas ahí que bueno, vamos a tratar de... Sí, a ver, yo creo que las modernas tecnologías, entre otras cosas, estas herramientas permiten la recuperación de los archivos, mezcla, sería la adición de otro instrumento. Supongo que tu idea es... Ojalá pudiera, pero no me importaría tener el sonido puro, aunque sea que pudo grabar él y que esta buena familia de Alberto Castillo me ha propuesto de... Era el tango, el primer tango bolsonero, sí, puede ser. Está escrito en cuyo manuscrito, la prueba final que dice para que lo apruebe el autor que manda Editorial Cor, eso lo llevé al Museo del Inmigrante en Italia, porque si se quedaba dando vuelta en nuestras manos, lo más probable es que se perdiera. Claro. Allá está, junto con otras cositas que llevé también de don Carlos Pastorini, otro pionero de aquí de la zona. En ese lugar está cuidada. Es parte de la historia, como decimos, de la comarca, sangre que vino en algún momento, se estableció y permitió además que las generaciones actuales tengan una idea de cómo se construyó esto, porque siempre decimos acá, medio en serio, medio en broma, que cada grupo humano que viene, en un momento dado cree que la historia empieza cuando se instala él, ¿no? Y a veces no miramos detrás todo lo que hay, ¿no? Y bueno, parte de la obligación de este tipo de programas es ese rescate, esa puesta en común, con la mirada que cada uno tiene, que tiene todo el sesgo de lo personal, pero que sumado a otras miradas hace que podamos tener una idea más, más general y más respetuosa de este medio en el que estamos viviendo. Ustedes tenían con Horacio un proyecto en común. Me gustaría. Hablaste de un proyecto gastronómico. No sé si era. Nosotros decimos cuando queremos comer. Yo les voy a contar, pero nosotros hace más o menos 15 días que andamos en un proyecto gastronómico con él. Empezamos con unos corderos ahí en el campo de él. Pizarro. Después nos fuimos a Gastri. Allá fueron caponcitos. Después bajamos a Guajana y ahí hubo jamón. No, pero ese no es el proyecto. ¿El proyecto? Sí. El proyecto gastronómico. Estamos viendo a ver qué vamos a poner en la carta. Escúchame, si yo me junto a esta edad mía, jubilado, que le estoy dando a la música, tanguero, y me junto con el sabandija este que tiene un programa de música criolla que me hace vibrar la fibra de los paisanos con los cuales he vivido toda mi vida, lo mejor que podemos hacer es llegar a ese proyecto, es decir, esta noche, ¿qué comemos? De hecho, hay lugares que se dice la ruta del vino, la ruta del vino, la ruta del vino. O sea, siempre le otorga una categoría al devenir de las cosas. Fíjate que ayer, después de la reunión, a la cual realmente fue una maravilla lo que han hecho para halagarme esta gente de la biblioteca de Puyén, me pasaron la factura de que querían comer comida italiana. Y yo dije, bueno, comida italiana. Arranqué a las 3 de la tarde. Miren que tengo harina por todos lados, ¿no? Mirá, estoy amasando. Voy a hacer capeletti para que me correspondía a mí. Hace una semana que me empezaron a dar asadito de esto, del otro. Hoy tengo que cumplir yo. Jorge... Te iba a preguntar... ¿Volvés a presentar esto? Voy a esperar mañana a ver si me llama el director de cultura aquí, que me dé la fecha. Yo le dije que quisiera que fuera el aniversario del pueblo donde nací. Uh-huh. Fui a la fiestita popular de la fiestaza, porque después cuando fuimos a la noche era una maravilla lo de Puyén, ¿no? Esperé, simplemente me pareció una monstruosidad lo que estaba viendo, pero bueno, esto ha crecido. Tanto espectáculo, tanta cosa linda en el Puyén, así que yo puse un granito de arena allá con la presentación de mi libro y le espero ponerla aquí. Acá, en este pueblo donde he nacido. Quizá mañana me dirán a ver el jefe y seguramente se lo voy a hacer saber. Bien, eso es bueno. Por último, de mi parte, sí, ¿querías agregar algo más? No, simplemente decir que el fogón, a partir de mañana, voy a pasar mi avisito, sí. Puedo también llegar a la edición del tomo 2. Seguramente estará en todas las librerías mañana. Uh-huh. Tengo un mensajito aquí muy halagador del puesto de escritores de la Feria Regional, donde me dijeron que se agotó, que lleve más. Así que agradezco mucho realmente, y este trabajito mío, que no es otra cosa que relatar las vivencias con mi gente. Me llevó a ganar 2 premios internacionales en el certamen internacional Junín País, y el 3 de diciembre pude ir con... Me acompañó el director de cultura, cosa que fue una cosa maravillosa, porque el único director de cultura presente era él. Así que todo el teatro en pleno lo aplaudió por acompañar a su escritor a recibir los premios. Fui por uno. No sabía que estaba entre los 200 mejores trabajos de 2.700. No sabía que me iban a otorgar un segundo premio. Cuando me retiraba, vuelven a llamarme. tan así que ni siquiera subí al escenario. Me dijeron, te están llamando a vos. Me dieron el segundo premio de mención distinguida por estar entre los 8 mejores trabajos. Y allí pude conocer a una mujer del jurado que me dijo, solo sueño, hace 6 meses que estamos leyendo trabajo, solo sueño llegar a la Comarca Andina para conocer el escenario de tus personajes. Acá estamos, esperándola, con todo gusto. Gracias. Una cosita más, y les robo un minuto. Gaby, si estás escuchando, tengo un recuerdo tuyo en mi casa. Te quiero aclarar que está en el mismo lugar de siempre, pero sin pila, de manera que no me marque el tiempo. Ojalá los días tuvieran solo una hora, pero tienen 24. Ha pasado mucho tiempo. El recuerdo está, pero ya no queremos que marque la hora. Te queremos mucho y en nombre de Alcira te mando un beso enorme. Se me hizo difícil. Cerrando. Agradecido por habernos dado la participación en este programa que, como les decía al principio, ojalá que haya muchos y tomen la real dimensión de lo que esto tiene. Sobre esta mesa hoy hubieron un montón de puntos energéticos que dieron, dejaron un mensaje muy fuerte, y me quedo con el último, me quedo con el que sacaba Raúl, y que tiene que ver con la contención del adolescente. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si ese valor de contener hubiese perdurado en el tiempo y llevado a la actualidad? Con esto vuelvo a agradecerles y queda tirada la invitación para poder compartir a través de los micrófonos o a través de alguna línea telefónica algún jueves a la noche en Atardecer Campero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Corina. Bueno, gracias por, bueno, a Dudy por traerme acá, por traernos. Bueno, y rescatar esto que dice Dudy, ¿no? Rescatemos las historias, rescatemos que es importante. Les dejo una propuesta, discúlpenme, robo un minuto más. No. Ahí estoy queriendo armar un gran encuentro, es decir, la comarca tiene que tener su semana de la cultura, todos unidos acá, cada pueblo con lo suyo, y hacer fuera la época de turismo. ¿Qué les parece si nos juntamos a la radio y empezamos a hacer la verdadera historia? No esa historia media truchanga que anda dando vueltas, que siempre está con contenido político, con contenido de intereses económicos. Una cosa de la radio con la historia de la comarca. Muy bien. Dejo la inquietud. La tomamos. Así nos escuchamos entre nosotros. También. También. Quiero preguntarle a Dudy para cerrar y rendirle homenaje también a su entorno, la de su familia, ¿cómo está conformada? La mía personal. Sí. Tenemos 4 hijos. ¿Nombres? La mayor es Marcela, trabaja en el laboratorio SIDU en Buenos Aires, es la gerenta de drogas, es decir, la parte económica del laboratorio. El segundo es Sebastián, es asesor legal en el gobierno neuquino. El tercero es Micalco. Mucha gente que ve la tapa del libro dice, esta foto es de tu hijo, no, soy yo este. Y el que está atrás tocando la verdulera es mi nieto Estefano. Lleva nombre de un libro muy premiado por parte de su abuela materna, que es María Teresa Andrueto, una escritora de renombre. O sea, 4... Ahí vamos, y falta el más chico. Este parecido a mí es Alfonso, es ingeniero agrónomo como yo y está en la parte proyecto, el lúpulo de la empresa Quilmes. Y de paso, manden un par de cervezas, porque estamos pasando unos avisos bárbaros. Y el cuarto es Luciano, él es licenciado en ciencia informática y hizo su maestría en Europa en inteligencia virtual. Hoy está en Australia haciendo un proyecto, no sé para qué gran empresa. Va y viene, la vive bien. Esos son nuestros 4 hijos. Ninguno está con nosotros. Tenemos una casa grande, la que yo no tuve cuando estudiaba, porque vivíamos en pupilato, acá como mi amigo que me acompaña. Y quise que cada uno tuviera una casa, cuando terminé no había nadie. Ahí estamos. 3 nietos. los mellizos que están en Buenos Aires, Pilar y Santiago, y este Estéfano, que espero, ya le dejé por escrito el bandoneón a él, que sea un bandoneonista tanguero como su abuelo y como su bisabuelo. Estuviste pasando un momento bastante difícil hace muy poco con alguien de tu familia, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y sabes cómo fue? No. ¿Sabes? ¿No supiste? Bueno, quizá algún día podamos hablar de las benditas manos del padre Ignacio. Teníamos un diagnóstico muy feo y bueno, después de esa bendición, los resultados se repitieron, todos los análisis dieron todos negativos, el niño ha recuperado la vista. Bendito sea Dios. Fuerte abrazo y bueno, saludos a toda tu familia y de mi parte a los tres, muchísimas gracias por haber compartido esta humilde radio aquí con nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Antes de ir al corte y a la tanda de los avisadores, la despedida musical será Caraí Puyol de Tránsito Coco Marola. Último tema, Leo, no le había avisado al operador. Los Saloncitos en esta versión. Y como siempre decimos, ojalá esto haya llevado alivio y consuelo a aquellos que lo necesita, haya entretenido, haya servido para que nos reconozcamos como habitantes de una comunidad muy compleja hoy en día, y que en definitiva nos reencontremos en 7 días porque le gustó esto que escuchó. Si no le gustó, también dígalo, así se jode otro. Como decía Julio Garbán. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Cerquita al pasto de Tabaí, junto al recuerdo de sus mayores, quise por su Pepe o vivir. Buen correntino tocar ahí, poderlo que lo que contento pechador y paité, bajo chupeja de Chiocuraje. Entre palmares, con sus leyendas, bajo la lumbre. Los pobladores llegando van, porque es el día de embarcación, y las bebidas en Dama Juana coite alegran más la reunión. Viva Don Quirce, se oye gritar, apenas sale a lucir el sol. Viva la yerra, viva las guainas, viva la estancia Caray Pujol. Entre palmares, con sus leyendas, bajo la lumbre de algún farol, hacia las guainas, mil y una ofrenda, no afloja nunca. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.